A ver, en charla con algunos amigos, especialmente con Juancito Murray, él me enderezó algunos conceptos que yo, viste, en la conversación cotidiana uno va dando por sentado un montón de cosas y no se detiene en todo, porque sería absurdo e imposible detenerse en todo para hacer una crítica o un análisis. Él me decía, no está bien llamar al Poder Judicial la justicia, porque el Poder Judicial es una institución que intenta arrimarse a la justicia, que la justicia es una especie de elemento ideal que anda dando vueltas por el éter, diría algún antiguo, pero que no tiene una correspondencia material. Lo material es el Poder Judicial. Entonces yo me quedé pensando en eso. Claro, está compuesto por gente como uno que ha estudiado algunas otras cosas, pero en definitiva nada garantiza que todos los integrantes del Poder Judicial estén a favor de la justicia. La pregunta siguiente es, bueno, ¿y entonces qué es la justicia? Y ahí viene una cuestión absolutamente subjetiva, porque la justicia, al ser algo medio amorfo, va tomando las distintas formas de los sujetos que la observan. Es decir, cada uno tiene una mirada sobre la justicia. ¿Por qué voy a esto? Porque voy a charlar con Enrique Senestrari, que es fiscal. No sé si es fiscal federal en Córdoba. Enrique, ¿estás por ahí? Sí, buen día. ¿Cómo estás, Quique? Buen día. Fiscal federal. Sí, fiscal federal. ¿Y qué significa ser fiscal federal en Córdoba? ¿Que tenés la posibilidad de meterte en casos que tengan relación con lo federal, es decir, con el país? Digamos, sí, siempre en el ámbito de la jurisdicción de Córdoba, sí. Pero es la posibilidad de, como dice la Constitución y las leyes del Ministerio Público, representar los intereses generales de la sociedad. Ajá. En el ámbito de la justicia. Sí. Bueno, es muy amplio el concepto. Sí, sí. En la última gestión de la Procuración General eso se aumentó mucho la idea, se amplió mucho los criterios, y se tuvo una mirada muy fuerte a favor de revisar bien la condición de las víctimas, de las personas vulnerables. Ajá. El acceso a la justicia, a este concepto que decís vos y que sí. Coincido, es un concepto muy ideal y que en lo material se logra poco. Mm. Y este sistema judicial que tiene el poder judicial no es la justicia definitivamente. Es claro. Un órgano de poder, sí. Donde hay personas... algunas con buenas intenciones y con muchos errores, otras claro. Con muy malas intenciones y ya sin errores, sino acertando en sus malas intenciones. Sí, sí. Así que yo tengo, después de 34 años de trabajo acá, una visión muy negativa de lo que es la justicia como órgano. La justicia como ideal, sí, claro que la busco y trato de... desde mi esfuerzo lograr al menos en casos concretos un buen resultado. Ahora, Enrique, recordarás perfectamente tus primeros años de estudiante, el arranque de esos 30 y pico años de laburo, donde de alguna manera tenías una esperanza en que esto funcione y lentamente te fueron limando, ¿no? Así es, uno lo hace soñando, lo hace con... siendo un pibe con lleno de ideales, sí, lleno de sueños de justicia, de defender a los más débiles, de parar un poco a los poderosos que siempre hacen tanto daño. Claro. Y es cierto, con los años yo tuve muchos cambios. Mm. Lo último, de algún modo, me acerco un poco, no con ese pesimismo que muestra a veces, pero a lo que plantea Julio Mayer en sus publicaciones en Página 12, sí. Donde habla de que ya el derecho no sirve para nada, de que es un desilusionado del derecho y demás. Ajá. Ahí coincido más con el amigo de él, Zaffaroni, que le dice, no te caigas tanto. Claro, y hay que claro. Siempre seguir luchando, sí, hay que sí. Seguir tratando de que las cosas sean lo más justas posibles. Y bueno, uno lo intenta, pero en esta época es muy difícil, porque la verdad, creo que una gran base de la democracia y a la vez no democrática es el sistema judicial, y claro, está muy dañado. Uno piensa también que, bueno, en esa especie de familia, entre comillas, judicial, Nadie pisa el poncho del otro. En realidad, cuando alguien me cuenta o me dice, mira, hay un fiscal que está recibiendo amenazas, uno supone rápidamente que esas amenazas provienen de la parte de la delincuencia, que nunca provienen de la parte interna del Poder Judicial. Pero a vos te está pasando algo. Sí, definitivamente hay un cambio en ese aspecto en los últimos años muy importante. Sí. La sensación que uno tiene es que no tiene libertad de decir lo que piensa con tranquilidad. Ajá. Y que no tiene libertad de hacer su trabajo con sí. tranquilidad. Sí. Porque en la medida que toca algún poder importante que hoy esté con, digamos, con el caballo del comisario, sí, sí. La cosa se complica. Llega al punto de cosas que yo estoy viviendo ahora con un... aquí tenemos, te hago esta digresión para que se comprenda. En Córdoba, de un modo absolutamente arcaico, seguimos trabajando un juez con su fiscal y siempre los mismos. Somos el juez número uno con el fiscal número uno, el juez número dos con el fiscal número dos. Ajá. Y el número tres con el número tres. Eso genera un acostumbramiento. Sí. Y genera a veces una acentuación de las contradicciones y de las diferencias. Ajá. Que llega a un punto que es lo que yo estoy viviendo aquí en Córdoba. O sea que vos como fiscal no podés decir voy a cambiar de juez. No, solo en casos excepcionales porque un juez tenga que apartarse o cosas así. Ajá. Pero siempre mis casos se tramitan ante el mismo juez. Sí. Bueno, en mi caso y con ese juez las diferencias son cada vez más. Claro. Sí. Y hay diferencias muy grandes también en la forma y en las condiciones en que puede luchar uno contra eso. En mi caso tengo un juez que ya superó los 80 años largamente. Sí. Tiene acuerdo del Senado, o sea que es un juez que el gobierno actual lo avala para que siga en su cargo, cosa que es constitucional. Es un juez federal. Es un juez federal. Ajá. Es un juez que ya tiene la jubilación otorgada. Sí. Entonces tiene, digamos, un cheque en blanco para hacer lo que se le dé la gana. Sí. Porque el Consejo de la Magistratura actual tiene la misma composición que las mayorías que le permitieron a él mantenerse en su cargo. Sí. O sea que si uno lo denuncia ahí no le va a pasar nada. Y si claro. quisieran empezar a hacerle algún tipo de investigación, tienen la jubilación otorgada. Así sí. que, como sí. pasa con muchos jueces que uno ve las noticias, sí. firma la renuncia, se va a su casa y acá no pasa nada. Limpito se va. Pero el daño que hace es claro. gigantesco. Estamos hablando de Ricardo Bustos Fierro. Ricardo Bustos Fierro, exactamente. Ajá. ¿Y en qué consiste esa persecución y ese desencuentro? Bueno, ¿qué hace? ¿Él qué hace? Parecidos en las formas de trabajo. Siempre fue un juez muy conservador. Sí. A mi criterio, un juez que nunca mostró gran sensibilidad social. Ajá. En los casos de trata, por ejemplo. Ah, mira. Es el tipo de juez que cuando se trata de pequeños narcotraficantes, que no se pueden llamar narcotraficantes, pequeños vendedores de droga, sí. No tiene ningún tipo de inconvenientes en meterlos presos, en hacer todo lo que uno lo hace desde un escritorio sin pensar en la ruina familiar y social claro, que le claro, causa a una persona. Claro, ¿no? Y, sí, y en la dimensión del delito. Exacto, pero claro. justamente cuando la dimensión del delito crece, cuando se trata de delitos económicos, de impositivos, contrabandos, uh-huh. Financieros y demás, sí. bueno, ahí la cosa crece, las personas responsables de esos delitos pasan a ser gente como uno, ¿vio? Claro. Importante, empresarios, profesionales, sí. contadores. Sí. Listo. Y esos señores, esto, lo gracioso es que este juez lo ha firmado en un fallo, en cuanto se involucró a tal empresario en la causa, se terminó la flexibilidad. Ahora las garantías constitucionales funcionan a pleno. Ajá, y de ahora okay. en más vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de las garantías. ¿Estuviste investigando algo relativo a la familia Macri? No, se trata de la familia Macri, no, esto es un caso cordobés, conocido como caso CBI, donde hay involucrados grandes empresarios, una obra social muy grande también, OSECAC, el Banco Nación, algunos políticos que no llegaron a ser imputados porque no alcanzaron las pruebas en la justicia federal. Ajá. Pero bueno, todo eso genera un caldo de presiones y de visitas a despachos y demás, sí. y de llamadas telefónicas que sí. hacen que los jueces ya dejen de ser tan libres para decidir claro, y empiecen claro. a actuar de acuerdo a sus convenios. No, dije, no todos, dije, perdón, dije lo de Macri mezclando un poco las cosas y los datos que tengo, porque hay un colega tuyo que es Federico Delgado, que es fiscal federal de Buenos Aires, quien recientemente, bueno, denunció una persecución en su contra por investigar a la familia Macri, a Daniel Angelici. Exacto, es la misma reacción que tengo aquí en Córdoba, la que tiene Federico Delgado, la que tiene Sergio Rodríguez, y hay jueces que han sido echados de sus cargos también por haber hecho su trabajo de acuerdo a sus conocimientos y sus convicciones. Sí. Y esto es lo grave que está pasando, que se empieza a perseguir judicialmente a quien está haciendo su trabajo de una manera absolutamente injusta y ilegal. Claro. Y bueno, esto es lo que me pasa a mí. Este juez, en ese caso en particular, tenía uno de los imputados que era amigo suyo, que sale en fotos que han salido en los diarios. Amigo. Amigo, abrazado con cotillón, con bonete, qué sé yo, con todas las cosas de una fiesta, abrazándose, sacándose fotos con los brazos en alto y demás. Sí. Bueno, esto justificó que uno dijera, no puede ser juez y parte, no puede estar en este momento juzgando este caso. Hágase a un lado. No quiso hacerse un lado, fue toda una discusión, siguió. Y bueno, y había muchos actos procesales en los cuales el juez lo que hacía era poner palos en la rueda de manera permanente. ¡Qué bárbaro! Fue casi 2 años de freno de la investigación por la forma en que se había puesto lo que yo le había dicho que tenía que irse del caso. Finalmente la Cámara Federal me dio la razón y lo sacó del caso. Ajá. A partir de ahí fue una especie de, no sé si furia o simplemente sed de venganza, pero empezó a que cualquier caso que yo tuviera que trabajara con este juzgado, empezaba a encontrar peros a todas las cosas que hacía. Y lo sigue haciendo hoy, lo digo, y no me sorprendería hoy firmar otra vez una notificación de alguna otra decisión del mismo juez buscando complicarme el trabajo. ¿Qué? Esto no lo sostengo yo, lo dice la Cámara Federal en la última resolución. Ahora, Enrique, cuando este tipo se corra, cuando este tipo se vaya, me decís que tiene más de 80 años de jubilación, en algún momento, nada es para siempre y en algún momento se corre. ¿Qué, en algún momento. Claro, sí. ¿Qué te toca de lo que viene? ¿Quién viene? ¿Ya se sabe? No, hay todo un sistema legal de reemplazos. Sí. Usted, supongo yo que habrá un juez subrogante que se hará cargo, sé quién es, no sé quién sería que se haga cargo, pero se va a tener que hacer cargo de un juzgado y fundamentalmente de una secretaría penal. Sí. Lo gracioso de esto es que es un juez que tiene 5 secretarios con las distintas materias en que entiende. Sí. Con los otros 4 secretarios tengo una relación absolutamente tranquila, pacífica, cordial, sin ningún problema. Sí. Con la Secretaría Penal es una cosa que directamente llegó al punto de prohibirle la entrada a los empleados de la Fiscalía en el juzgado, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla. Me denuncia penalmente por cualquier cosa. Ve una coma mal puesta en un decreto Y va de vuelta, mete la denuncia. Me denuncia en la Procuración General. ¿Tiene arreglo esta situación o ya a esta altura y como viene un desgaste de tanto tiempo, esto quedará así hasta que alguno se vaya? Mira, vos sabés que yo he intentado varias veces tener diálogo, siempre con resultados negativos. Tengo amigos y colegas que me dicen, che, traten de arreglar esto. Y yo siempre les pregunto, denme la fórmula, porque yo ya tengo delante mío una persona que está pidiendo mi cabeza, que se va a Buenos Aires a denunciarme, que se va a los fiscales de turno a denunciarme, que le arruina la forma de trabajo a un equipo de 20 personas de la fiscalía porque los maltrata a los chicos en el juzgado. Digo, ¿cómo arreglo yo con esa persona? Yo nunca lo agredí, lo he hecho siempre mi trabajo. Siempre digo, cualquier persona que venga del juzgado a decir que yo maltraté a alguien del juzgado va a estar mintiendo y ante testigos, porque nunca jamás hice eso ni lo haré, porque me parece una cosa absolutamente baja. Del otro lado, lo que recibe el personal de la fiscalía es un trato diario agresivo, irrespetuoso. Es una cosa que yo le he planteado, se lo he dicho a la Cámara Federal, se lo he dicho al fiscal de Cámara, se lo he dicho a la Procuración General. Todos están mirando esta situación, pero hasta ahora nadie dice, che, terminemos con esto. Claro. Este Bustos Fierro es un apellido conocido en el Poder Judicial cordobés. Bueno, en Córdoba, Bustos Fierro es un juez que se ha hecho muy conocido por casos como Ciadea, por casos como el rebalanceo telefónico que le costó fortunas al bolsillo de cada ciudadano. Sí. la reelección de Menem. Ah, mira, sí, claro. Hubo, claro, qué sé yo, el caso de los ciudadanos chinos. Ahí escuchaba los otros días del gobierno que estaban hablando de la preocupación del gobierno por el problema de una cantidad gigantesca de ciudadanos chinos, ciudadanías chinas ilegales y demás. Sí. Bueno, este mismo juez estuvo aquí y nosotros hemos hecho la imputación y terminó siendo, quedó, si como siempre pasa, por falta de pruebas, por dificultades y demás, una empleada quedó sin trabajo porque era la que motorizaba todo esto. Sí. Pero había un juez y un secretario que estaban al mando de la situación y que no estaban viendo absolutamente nada de lo que pasaba, pese a avisos que personalmente les hacía yo a los secretarios del juzgado diciendo, sí, cuidado con esto, cuidado con esto, hay algo extraño en la ciudadanía china. Bueno, más de 500 casos de ciudadanía china, ilegales, que terminó siendo un desastre porque los paraban en cualquier lugar del mundo y les quitaban el pasaporte porque había sido obtenido mediante maniobras ilegales. Bueno, ahora, si es tan evidente todo esto, ¿quién es o quiénes son o qué cámara es la encargada de remover a un tipo así? No, encargado de remover es el Consejo de la Magistratura, que es lo que yo te decía al comienzo. Sí. El Consejo de la Magistratura hoy tiene una condición política, a mi criterio, bastante desequilibrada. Ajá. Que hace que si es una persona que ha tenido aval del gobierno para... porque digo aval del gobierno porque es el Poder Ejecutivo quien correcto dice, quiero que este juez siga 5 años más. Sí. Entonces, si el gobierno dice, quiero que siga 5 años más, y el Consejo de la Magistratura tiene una mayoría, creo, absoluta de la tendencia del gobierno, se levanta la mano y listo. Es un hecho que no le van a hacer ningún daño, porque no están bien los equilibrios que tiene que haber ahí adentro para que la visión del caso sea objetiva y no solo de mayorías políticas. Para cerrar un poco esta pequeña charla bastante esclarecedora de algunas cuestiones, digo para un ciudadano de a pie como yo o como los que pueden estar escuchando, no tiene salida esta situación que estás planteando. No, no tiene salida, y lo grave no es lo personal, porque yo siempre digo, me pagan un sueldo altísimo y tengo mucha comodidad para hacer mi trabajo en mi oficina con un equipo de gente maravillosa, pero los que no merecen y no tienen por qué pagar los platos rotos de esto son el pueblo, la sociedad, la gente. Claro. Porque lo que está pasando es que se arruinan investigaciones, se causa daño a la institución judicial por un deseo de venganza personal de una persona que abusa absolutamente de su autoridad al violar las reglas de trabajo y decir que no a los casos que decía que sí, o demorar o retener, tener que tener mucho más afuera de los plazos que corresponden los casos, para generar estos problemas. Lo que pasó últimamente fue un caso que fue conocido en toda Córdoba, el Tuerto Cacho, que es una persona denunciada como narcotraficante de Córdoba desde siempre. Y bueno, la tuve bajo investigación, encontramos que no se le podía comprobar todavía ningún delito de droga concreto, pero sí lavado de activos, porque tenía condenas por droga, había conversaciones que eran claramente relacionadas a temas de narcotráfico, y tenía una cantidad muy grande de bienes que no tenía cómo justificar. Claro. Eso es lavado de activos. Sí. Le hicimos la imputación, le pedimos al juez, allane sus domicilios, quítele estos bienes, métalo preso. Bueno, demoró 3 meses en allanar, sin ninguna justificación, porque esbozando razones absurdas. Terminó en una situación en la que cuando se hicieron los allanamientos ya la situación no era la misma. Esta persona se había escapado. Ahí, cuando vimos que se escapó, los investigadores nos dicen, oiga, le dicen a un empleado de la fiscalía, che, se escapó, la cama está caliente, televisor encendido, puertas abiertas, se nota que se ha dado cuenta que alguien le avisó, se enteran. Bueno, la cuestión es que con motivo de eso hacemos un certificado en la fiscalía y pedimos que lo detenga. Y no solo que no lo detienen, sino que llamó de inmediato a los gendarmes que habían hecho la investigación para que le dijeran que no era cierto que me habían avisado a mí que esta persona se escapó. Sí. Terminé siendo yo denunciado por falsedad ideológica en el certificado, en lugar de decirme lo detengo o no lo detengo al Tuerto Cacho. Sí. Conclusión, hace semanas atrás, ese Tuerto Cacho, en una investigación prolija de la justicia provincial, sin conflictos, fue detenido, se encontraron drogas, se le incautaron bienes, todo lo que pudimos haber hecho nosotros un año antes, con el agravante de que durante esos procedimientos hubo un policía herido. Ah, claro. Si lo hubieran hecho cuando nosotros hicimos la imputación en diciembre del año pasado, el Tuerto Cacho estaba preso y el policía no tenía ninguna herida. Senestrari, fiscal federal de Córdoba, no es una pregunta, va con signos de admiración. ¿qué queda para nosotros? Eso es lo que yo siempre digo. ¿Qué queda para nosotros, insisto, ciudadanos de a pie? Vos sabés que yo siempre digo que si el ciudadano de a pie no se despierta, mira para los edificios donde funciona la justicia y busca verle la cara y conocerle la historia a cada persona de los que integramos ese poder, las cosas van a seguir igual. Sí. La sociedad no se da cuenta de la importancia y el peso que tiene este poder judicial. Sí, pero eso que decís no va a suceder. Vivimos no me refiero al país, pero sí esta Córdoba es una provincia que se maneja por el temor de Dios, el temor del juez, el temor del funcionario, el temor del dueño, siempre está el temor. Y me parece que esto va a seguir así un tiempo más. Ojalá sea poco tiempo en ese aspecto, el poder judicial se modifique y se ponga en vereda, porque nos va a ir muy mal. Enrique Senestrari, te mando un abrazo grande. Igual para vos, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Lo escuchaste al fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, aquí en El Desconcierto.